Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Les voy a poner examen. Ay Dios, dice una señora, por ahí ya escuché. Ay Dios, dice. Cerramos los misales porque así no se vale, es como estar copiando, ¿verdad? A ver, ¿de quién fue la lectura primera? Del profeta Isaías, sale. ¿De quién fue? Eso. Y el profeta Isaías, habla a un pueblo, al pueblo de Israel, y habla no cosas que él esté pensando, sino que el profeta siempre va a decir cosas que le son reveladas por Dios. Esa es una característica. Una persona de Dios no puede hablar lo que él piensa, sino lo que Dios le ha revelado. Y en este caso, Dios le dice por medio del profeta a el pueblo de Israel, le dice lo siguiente. Le dice: tú eres mi siervo Israel, y en ti voy a manifestar mi gloria. Y más adelante le dice: bueno, no basta con que tú seas solamente mi siervo, sino que, ¿sabes qué, Israel? Te voy a convertir en luz para todas las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Te voy a convertir a ti en luz de las naciones. Y entonces van a todos, al contemplarte, al mirarte, van a llegar hacia ti, y entonces la salvación será para todos, no nada más para ti. Pero tú eres mi siervo, Israel. Así como le habla Dios por medio del profeta a Israel, Dios también le ha hablado a los profetas y les da las capacidades necesarias para que el profeta comunique siempre a los demás lo que Dios quiere. Es más, no le da las capacidades Dios a la persona, al profeta, en el momento que nace y se va desarrollando, va creciendo, sino que se los da desde antes. Ese antes, ¿cómo lo podemos ubicar? Dice, desde antes de formarte, desde el vientre de tu madre, yo ya te conozco, yo ya te voy dando las capacidades. Desde el vientre de la madre, yo te voy dando las capacidades. Vas a ser mi profeta y vas a llevar a todos el anuncio de lo que yo te voy a encomendar, de la buena nueva. Tanto el pueblo de Israel como los profetas se quedan cortos ante un gran personaje que es el que viene a comunicar la buena nueva de Dios, las cosas de Dios, las viene a comunicar, pero así, bien. No hay duda de que es el mismo Dios el que está hablando. ¿Y esa persona quién será? ¿Quién será esa persona que viene a comunicar todo lo que le dice, todo lo del Padre, lo viene a comunicar? Y que se quedan cortos los profetas y el pueblo de Israel. ¿Quién será? Jesús, Jesús. Hagamos de cuenta que se viene así como que todo el cúmulo que había venido del pueblo de Israel y de los profetas está manifestado en Jesús. Es obediente al Padre, el Padre le dice que venga y Jesús viene. Ahí podemos tomar el salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú dime, ¿qué necesitas que haga? Ah, bueno, que vayas y anuncies lo que dice el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí para ir y anunciar y comunicar a los pobres la liberación, a los presos y a los que viven tristes, buenas noticias. Hacer que los enfermos queden sanos, que el paralítico pueda caminar, cosas de esas. Es en Jesús. Pero Jesús, desde el momento en que Él está con nosotros, elige a 12. ¿Cómo se llaman esos 12? ¿Los qué? Eso, los apóstoles. Y entonces manda a los apóstoles. Y ya que mandó a los apóstoles, bueno, los que siguen a los apóstoles, ¿quiénes serán? Después de los apóstoles encargados de comunicar el evangelio y las buenas noticias a todas las personas, a todas las naciones, después de los apóstoles, ¿quiénes serán los encargados de comunicar el evangelio de Dios? ¿Quiénes serán? Una son los obispos, porque son los sucesores de los apóstoles, pero fundamentalmente es la iglesia toda. La iglesia es la encargada de anunciar el reino de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia se constituya como luz que alumbra a las naciones. La iglesia es la encargada de hacer presente el anuncio del reino. Y ahora voy con una pregunta: ¿y quién es la iglesia? Nosotros. Luego entonces, todos los que estamos aquí estamos llamados a anunciar, a hacer presente el reino de Dios en todas las naciones. Juan el Bautista va con una clara intención. ¿Cuál es esa intención? Cuando ve venir a Jesús, le dice: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo señala. Y dice algo bien importante Juan Bautista: aquel que me envió a bautizar, ¿quién lo envió? A Juan Bautista, ¿quién lo envió? Dios Padre, ¿sale? ¿Quién lo envió? Dios Padre. ¿Cuándo lo envió? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Desde que estaba en el vientre de su madre. Desde que estaba en el vientre materno. Lo que ya habíamos dicho, cómo Dios va llamando a los profetas y desde el vientre materno ya les va dando las capacidades. Juan Bautista, recordemos que es el primero que reconoce la presencia de Jesús cuando Jesús todavía estaba en el seno de María. ¿Se acuerdan cuando brinca, cuando llega Isabel, cuando llega María a visitar a su prima Isabel? ¿Y qué dijo Isabel? ¿Alguien se acuerda de lo que dijo Isabel? Algo más. Cuando saltó su hijo, ¿qué dijo Isabel? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Lo reconoce y aquí nos lo vuelve a manifestar. Aquel que me envió a bautizar me dijo que sobre el que yo viera que se posa el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Bueno, pues yo lo vi, dice, yo lo vi. Yo vi al Espíritu Santo que venía sobre él cuando lo estaba bautizando, y como yo lo vi, doy testimonio de él. Doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista lo da a conocer. La tarea de la iglesia hoy, es decir, la tarea tuya como bautizado, la tarea mía como bautizado, es hacer presente el reino de Dios. Algunos de ustedes ya lo van viviendo, ya le van echando ganas y ya han hecho conciencia que deben hacer presente ese reino. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Cómo? ¿Hablando de Dios siempre? No necesariamente con actitudes que tú tomas en tu escuela, en tu familia, donde trabajas, estás haciendo presente el reino de Dios. Dicho de otra manera, vuelve la carga sobre el testimonio, sobre el hacer presente el reino de Dios. Esta semana, fíjense que a mí me llamaba la atención un acontecimiento. Ahí les va, y lo vamos a tratar brevemente. Esta semana se dio el anuncio de una beatificación, y esa beatificación era esperada, y es una beatificación así que con gozo se recibe de alguien que se encargó de llevar el anuncio del reino a diferentes naciones, a diferentes lugares. ¿A quién me estoy refiriendo? Al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Bien. ¿Alegría o tristeza? Alegría. Muy bien. Ahí estaban, les va a tocar también. ¿Por qué alegría? ¿Por qué alegría? A ver. Échele. Es que hablan, se esconden. Le voy a preguntar al que se esconde. ¿Qué les parece? A ver, ¿por qué? Échele. El único papa que ha tenido mucho carisma y fue misionero. ¡No! Ahí va. Dios siempre va a actuar en la iglesia. Dios siempre va a actuar en la iglesia. Y aquí hay que cimentarnos como católicos. Miren, a mí no me tocó, pero he escuchado a los que sí les tocó. Y decían, vamos a ver qué hace Juan 23. ¿A quién le tocó vivir el tiempo de Juan 23? Papá, ustedes, Juan 23. Cuando Juan 23, la misa, ¿cómo era? De espaldas, en latín, ok. Por poner un ejemplo del Concilio Vaticano II, ¿quién lo convocó? Juan 23. Y por medio del actuar de Juan 23, viene un cambio en la iglesia tremendo. Tremendo, si no ahorita estuviéramos en penumbras y yo de espaldas, y además hubiera tenido que estudiar latín, que si lo estudiamos tantito, y ustedes entendiéndome, nada. Y realmente, pues ahí la iglesia perdida, imagínense, si lo que digo en español a duras penas me doy a entender, ¿ya? Padre, me da usted un consejo, imagínense que les dé yo el consejo en latín. Si a duras penas lo llevan a cabo en español, ahora imagínense en latín, en el mundo de hoy hablando latín. Y Juan 23 le dio una reformadita a la iglesia, pero muere. Y dijeron, ay, como este papa no habrá otro. No habrá otro. Viene el siguiente. ¿Quién es? Ay, católicos, no fueran los nombres de las mujeres de las telenovelas, ¿verdad? Pablo VI. Pablo VI. ¿Qué hace Pablo VI? Continuidad a lo que había dejado Juan 23. Termina el Concilio Vaticano II y toda la reforma de la iglesia, y viene un montón de reformas. Viene, muere Juan 23 y dijeron, como este papa, ya no va a haber otro. Viene otro. ¿Quién es? Juan Pablo I. ¿Cuánto duró? Un mes más o menos. Viene otro. ¿Quién es? Juan Pablo II. No, como este papa no va a haber otro. Bueno, bendito Dios que nos concedió en el Papa Juan Pablo II así, así. El reflejo de Dios que se mete en una persona. Por Dios que Dios actúa. Pero cuidado. Cuidado, porque el Papa Benedicto también tiene lo suyo. Nada más que nos quedamos anclados con el Papa Juan Pablo II. Ojalá lean. Estamos muy metidos. Ay, el Papa, ay, qué bonito que lo van a beatificar. Pero dicen, al Papa Juan Pablo II la gente lo iba a ver. A ver, carismático. Y al Papa Benedicto la gente lo va a escuchar. Escuchar. Ojalá que de veras se lean los libros del Papa Juan Pablo II y que no nos... ¿Qué dijo el Papa respecto de la familia? ¿Qué dijo respecto de la iglesia? ¿Qué dice respecto de la Eucaristía? Ah, ¿verdad? Ahí tenemos que meternos porque es un río de sabiduría que nos podemos quedar cortos. Bien, pero regreso al otro. Cuidado si nosotros estamos diciendo, ay, qué bonito que van a beatificar al Papa y todo. Qué bien, yo estoy contento, y es un tema que ni lo quería yo tratar porque normalmente termino llorando. Porque me acuerdo mucho de su primer visita. Yo tenía 9 años. Fue en el 79, yo tenía 9 años. Me acuerdo muy bien, muy bien. Y cada vez que yo veía algunos videos, y creo que hasta la fecha, por eso los evito, terminaba yo llorando. ¿Sí? Bien. Oigan, pregunta, ¿ustedes creen que Dios actuó en él desde el vientre materno? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios actuó en él para llevar el anuncio del reino a diferentes lugares? Sí. Y Dios sigue actuando. Yo no quiero pensar, y estoy hablando de más, pero yo no quiero pensar que haya una visita de sus reliquias a México, la multitud que se junte, por decir algo. Bueno, pero él ya cumplió con su misión de hacer presente el reino. Mi pregunta es, ¿y usted y yo? O decimos, no, pues hay que lo haga Juan Pablo II. ¿Y usted? No, yo más tardecito, que me anime. Después que me anime. No, yo creo que aquí nos alegramos, pero además nos deja un gran compromiso. ¿Tú cómo estás anunciando el reino? Ah, pero es que él era el Papa. Sí, pero el Papa no podía meterse a tu escuela. Y tú puedes hacer presente el reino de Dios en tu escuela. Con tus cuates. Si el Papa no puede platicar con tus amigos, tú sí puedes platicar y hacer presente el reino de Dios ahí. Hacer presente a Jesús en ahí donde estás. Donde trabajas, Javier. Que cuesta ser presente el reino de Dios, ¿verdad? En tu casa, las mamás, papá, ¿cómo hace presente el reino de Dios? O sea, tenemos ese gran compromiso. Te he llamado para que tú seas luz para las naciones. Tú tienes ese llamado para hacer luz con la gente con la que vives. Esa es la tarea de la iglesia hoy. Y habrá que preguntarnos si la estamos cumpliendo. Si no, nos estamos quedando muy cortitos. Nos estamos quedando con lo siguiente: con ir a misa en domingo, entro, me voy. ¿Y qué te llevas para allá afuera? Nada, nada. Yo solamente quiero cumplir con ir a misa. No, no es solamente el cumplimiento, es el absorber y dar, comunicar. Pues que Dios nos los conceda así. Decimos que así sea.